El niño divino pronto va a nacer. Es la noche buena allá en Belén. Los tres reyes magos llegan hasta él, dejando presentes a sus lindos pies. Dejando divino pronto va a nacer. Es la noche buena.